Según informó la KBS de Surcorea, el día 22, un profesor de la Universidad Dongguk puso a la publicidad en una exposición sobre historia moderna y contemporánea el dato que en el pasado Japón no reconoció la isla Tok como su propio territorio. Se trata del mapa entero del imperio japonés que emitió la Agencia de Geología del Ministerio de Agricultura y Comercio de Japón en los años 1888 y 1892 y el mapa para escuelas secundarias. En el primero están marcadas las isoipsas hasta en islotes más pequeños que la isla Tok, pero no a las Ulung y Tok. Además, en el mapa de Asia editado en el manual redactado por Yamakami, representativo geólogo y autor del manual de geografía de Japón, la isla Tok está marcada fuera de la línea fronteriza nipona.